Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:06. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 30 de enero de 1846 nació Juan Antonio Pérez Bonalde, poeta venezolano considerado el máximo exponente del romanticismo y escritor del libro Vuelta a la Patria, el cual describe a Caracas en pleno siglo XIX. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Nuevo cono monetario. Hoy llega en circulación billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. Gesta heroica en Apure a 200 años de la batalla de Mucuritas. Ministro Chávez llamó a no permitir el freno del proceso libertario, bolivariano y chavista. En cadena nacional, película Zamora, Tierra y Hombres Libres, será transmitida este miércoles 1 de febrero. Proyectos culturales. Gobierno Nacional creará serie y películas sobre la vida y obra de Bolívar y Chávez. Cultura. Vistoso espectáculo. Agrupación Tradiciones de Venezuela deslumbró al público de PDVSA La Estancia. Convocatoria. Fundación Editorial El Perro y la Rana invita a participar en el libro digital Y Bajaron. Salud y Convivencia. Programa Nacional de Actividad Deportiva en Venezuela será implementada este año. Regionales. Valles del Tuy, este fin de semana arrancaron actividades para celebrar el natalicio del general Ezequiel Zamora. Cultura al Día. Durante su programa Los Domingos con Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que para este lunes 30 de enero entrará en circulación los nuevos billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. Además, junto a estas piezas, se incorporarán progresivamente las monedas de 10, 50 y 100 bolívares. En otro contexto, el jefe de Estado Nacional nombró nueva Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, PDVSA, siendo ratificado Eulogio del Pino en el cargo de presidente de la estatal petrolera, asumiendo así la tarea de elevar la capacidad productiva de PDVSA. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado se cumplieron 200 años de la batalla de Mucuritas, donde en el estado Apure, las fuerzas patriotas al mando de José Antonio Páez derrotaron a las de los realistas español Miguel de la Torre. Para el ministro del Poder Popular, para la cultura, Adán Chávez, esta batalla fue inicio de la República y la memoria histórica, ya que somos un pueblo defensor del legado de los libertadores, destacó. Conmemoramos y respetaremos siempre al general Páez, que estuvo en estas sabanas acumulando triunfos para la revolución bolivariana, que reconoció sin ningún tapujo el liderazgo y el mando del padre libertador. Y fíjense, compañeros, compañeras, muchachos, muchachas de esta generación bicentenaria, dentro de 4 días vamos a conmemorar los 200 años también del nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Es decir, que hace 200 años, a 4 días de la gloriosa victoria de Mucuritas, nacía en Cuba Ezequiel Zamora. Y veamos el curso de la historia. 40 años después, estaba, andaba Ezequiel Zamora con sus guerreros y sus guerreras enfrentándose a la dictadura de Páez y sus lacayos. El Páez de Mucurita, que lamentablemente luego se transformó en el otro Páez. El Páez que traicionó a Bolívar y llegamos al tiempo de Zamora. Sobre todo para el llamado, para la reflexión, para el análisis, para el rescate de nuestra memoria histórica en esta batalla que seguimos librando. Para seguir fortaleciendo el espíritu de lucha, el espíritu libertario que nos corresponde hoy día. La localidad llanera de Achaguas fue declarada bien de interés cultural de la nación, al igual que el monumento que allí fue inaugurado. Finalmente, a personalidades de la entidad, entre ellos el cantante José Francisco Montoya, el Tigre de Payara, le fue conferida la Orden Batalla de Mucuritas en su primera clase, 12 con 11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles 1 de febrero será transmitida en cadena nacional y televisión la película dirigida por Román Chalbaud, Zamora, Tierra y Hombres Libres, en el marco de la conmemoración de los 200 años del natalicio del prócer venezolano Ezequiel Zamora. Así lo informó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Esta semana tuvimos momentos muy especiales de la historia y la semana que viene va a ser algo verdaderamente especial, porque el miércoles 1 de febrero cumple 200 años el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, y lo vamos a conmemorar por lo más alto que pueda la patria recordar a sus héroes. He decidido decretar día de júbilo nacional el miércoles 1 de febrero, día no laborable, para que toda la clase obrera, los estudiantes y el pueblo se incorpore a nivel nacional a los actos recordatorios y de homenaje a Ezequiel Zamora. Miércoles 1 de febrero, mañana en Gaceta Oficial, sale para que todo nuestro pueblo, en Unión Cívico-Militar, tenemos un homenaje central. Por su parte, Maduro aprobó la creación del ciclo de cine bicentenario para rescatar la historia venezolana, propuesta realizada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Como parte de la propuesta para difundir la vida y obra del comandante Hugo Chávez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Villa del Cine, preparan la serie Chávez de Verdad, basada en libros biográficos escritos por Germán Sánchez, y dos películas basadas en guiones del escritor Luis Brito García. Asimismo, realizarán películas que revelen la traición contra el libertador Simón Bolívar y su proyecto de integración. Así lo indicó el titular de la cartera de Cultura, Adán Chávez. Permítame agregar, presidente, dado que también se cumplieron 120 años del cine venezolano, que tenemos que, parte de los proyectos, en pocas horas, porque son horas, le vamos a hacer llegar algunos planes ya para reimpulsos de lo que tiene que ser la revolución cultural, y dentro de ello proyectos a través de la Villa del Cine. Y estaba aquí oyendo y pensando en toda esta espiral de la historia. Uno de los proyectos que debemos comenzar a organizar es que hagamos películas, porque el cine es una gran herramienta para la formación, para la revolución cultural, como lo es el teatro y tantas otras de nuestras manifestaciones artísticas y culturales. Bueno, películas que muestren precisamente cómo fue la traición de Páez a Bolívar, al proyecto de integración, y por supuesto la traición de Santander, que fue la unión de esos dos traidores la que impidió el desarrollo, la implantación definitiva de la Colombia de Bolívar. En este mismo orden de ideas, el ministro Chávez propuso la elaboración de un guión a partir de la novela histórica de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, que recrea los últimos días de Simón Bolívar en 1830. 12 con 14 minutos. Cultura. Con el evento Tiempos de Navidad, el grupo de música y danza Tradiciones de Venezuela ofreció un vistoso espectáculo al público que visitó este domingo el oasis cultural PDVSA La Estancia. El ciclo festivo decembrino culminó con los pastores, la parranda de San Joaquín, el mono de Caicara, los Zaragozas, los giros de San Benito y la paradura del niño. En este sentido, también se dio paso al grito de carnaval 2017 al ritmo del calixo del Callao. El maestro Juan Pérez, director de la agrupación, informó que entre los planes inmediatos se encuentra un concierto con la Orquesta Municipal de Caracas, donde exaltarán los temas de Venezuela con trombones y trompetas. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana invita a participar con un texto para el libro Y Bajaron, Resistencia Cívico-Militar durante el golpe de abril de 2002, el cual recopilará crónicas, anécdotas y testimonios de la rebelión popular durante los días 11, 12 y 13 de abril. La convocatoria está dirigida a escritoras y escritores residenciados en Venezuela, quienes deberán enviar el texto al correo electrónico convocatorias.ser.fepr@gmail.com. El concurso estará abierto hasta el próximo viernes 10 de marzo, donde elegirán 24 textos que serán publicados durante la semana del 11 de abril del año en curso. 12:16. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este año se implementará en Venezuela el Programa Nacional de Actividad Deportiva. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Juventud, Deporte, Mervin Maldonado. Estamos también anunciándole a nuestro país que este año, así como en el 2016 desarrollamos el Programa Nacional de Masificación, este año vamos a desarrollar el Programa Nacional de Actividad Física. Asimismo, el ministro Maldonado anunció que se prevé desarrollar el programa Barrio Arriba, donde se realizarán caminatas y carreras en cada comunidad del país. Regionales. Regionales. En el municipio Urdaneta de Cúa, estado Miranda, arrancó este fin de semana la programación de actividades para celebrar los 200 años del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Como parte de las actividades, hoy a las 6 de la tarde se proyectará en la Plaza Zamora de Cúa la película Zamora, Tierra y Hombres Libres. El día martes, el Centro Nacional de Historia realizará el foro Zamora Vive a las 4 de la tarde en la misma plaza. Finalmente, el miércoles 1 de febrero, día de su natalicio, entre los eventos destaca un concierto de corazón llanero en honor a Zamora. 12:17. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Desde el día viernes y hasta que culmine la jornada en el país de carnetización de registro para el carnet de la patria, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así como todos los demás ministerios del Poder Popular, estaremos realizando la carnetización de nuestros trabajadores y trabajadoras. Un proyecto del gobierno bolivariano que viene a consolidar todo lo que son las misiones del país. Son 17 años de una política social desarrollada a favor del pueblo y este proceso de registro tiene un alcance de suma importancia, pues nos va a ayudar a visibilizar hasta dónde ha llegado la política pública desarrollada a través del proceso de misiones. Se ha estado mal interpretando desde los sectores de la derecha o con una intencionalidad el que el carnet de la patria solo te permite acceder al tema alimentario y vas a tener prohibiciones a partir de no tenerlos. Nosotros queremos decir que es totalmente falso, que el carnet de la patria te va a ayudar al gobierno bolivariano a focalizar la política pública en materia de vivienda, en materia cultural. Bien, son palabras de Aracelis García, viceministra para el fomento de la economía cultural. Hoy abordaremos un tema importantísimo, jornadas del carnet de la patria para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenida, Aracelis, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los usuarios y usuarias de esta emisora cultural de Venezuela en esta mañana fría y en la que nos estamos preparando para el reiniciar nuevamente las actividades el día de mañana a partir de las 8 de la mañana en 5 puntos que hemos localizado para el registro de los trabajadores y trabajadoras al carnet de la patria. Esta jornada que se inició el día viernes y que contó con la participación de 749 trabajadores es una jornada que busca apoyar desde las instituciones del Estado a esta iniciativa que bien ha tenido el presidente de la República de generar un trabajo de investigación nacional del alcance de la política pública que se ha implementado a través de las misiones sociales. Muy bien, la jornada se inició el pasado viernes, mañana toma otra vez inicio. ¿Y cuándo culminará esta jornada de carnetización para los empleados del Ministerio de Cultura? Fíjate, esta jornada culminará una vez culmine en el país. El presidente decía ayer que hasta el día 28 de febrero, hasta el día 28 de febrero estaremos todas las instituciones del Estado volcadas a este trabajo de registro de los venezolanas y venezolanas para la consecución del carnet de la patria. 7.500 trabajadores del Ministerio de la Cultura solo en Caracas estarán participando en este proceso en 5 puntos. Aquellas instituciones que se encuentran hacia el este de Caracas y que forman parte, que son órganos adscritos al Ministerio de la Cultura, se estarán carnetizando en el Centro de Estudios Latinoamericanos CELAR. Allí estarán participando el CENVIS, la distribuidora venezolana de la cultura, el CENAT, el Centro Cinematográfico y la propia Casa Rómulo Gallegos, el CELAR. Hacia acá, hacia el centro de Caracas y en la Biblioteca Nacional, todos los órganos que forman parte de este mismo eje geográfico estratégico que se encuentra alrededor de la Biblioteca Nacional, como lo es la Casa Andrés Bello, la Casa de la Poesía, de las Letras Andrés Bello, lo es la parte administrativa, el equipo administrativo del Ministerio que se encuentra acá en el Foro Libertador, la Biblioteca Nacional, todos los trabajadores y trabajadoras de la Misión Cultura que hacen vida en la ciudad capital. Y el otro punto, bueno, que tendremos acá, que está ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, en Plaza Caracas, donde se encuentra la sede del Ministerio, ahí todas las instituciones que hacen vida en el edificio del Ministerio de la Cultura estarán carnetizándose allí. También en el Teatro Teresa Carreño, aquellas instituciones que hacen vida alrededor del Teresa Carreño y que son entes adscritos al Ministerio de la Cultura, nos referimos a Fundación de Museos Nacionales y Arte, los trabajadores de Teresa Carreño, Casa del Artista y la Red de Arte. Esos 7.500 trabajadores de los cuales estamos, ese número que estamos ubicando, también la Universidad de las Artes se estará activando como punto de registro, la Universidad de las Artes en Caño Amarillo, allí estarán participando el IPC, el Centro Nacional de la Danza, los trabajadores y los estudiantes que forman parte de la Universidad de las Artes se estarán carnetizando acá. También, aunque no es una decisión, una instrucción general, no podemos nosotros cerrar los puntos al público en general. Aquel público que llegue a nuestros puntos de carnetización, también estaremos prestándole el apoyo para su proceso de carnetización. Creo que es importante decir que el carnet de la patria no solamente nos permite acceder a la bolsa o el paquete de alimentos que nos viene a través de los CLAC. El carnet de la patria busca rigurosamente estudiar el alcance de la política pública que en los últimos años se ha aplicado a los venezolanos y venezolanas. Es una acción que nosotros aplaudimos del Ministerio de la Cultura, porque es una acción, bueno, donde las ciencias sociales, yo creo que tienen que aportar a ver cuántos quedan a venezolanos que le necesitan, Bien, estamos conversando con Aracelis García, viceministra para el fomento de la economía cultural. Hay un problema de llamada telefónica, vamos a restablecer el contacto. Estaba dando información importantísima. Se está haciendo el llamado para los empleados y empleadas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que asistan mañana, martes, a la jornada de carnetización que se va a estar realizando en varios puntos de la ciudad, entre ellos la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, la Fundación CELAR en Altamira, el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Torre Norte de la Plaza Caracas. Retomamos otra vez el contacto con la viceministra para el fomento de la economía cultural, Aracelis García. Bueno, sí, les comentaba, bueno, que se activaron estos 5 puntos en la ciudad capital para carnetizar a más de 7.500 trabajadores que hacen vida en el área central del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que estamos también activados a nivel nacional para que todos los trabajadores de este ministerio queden registrados para obtener el carnet de la patria. Bien lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro, que el carnet de la patria no es un simple plástico, o sea, no es un simple proceso de carnetización, es un documento que nos permite acceder a una tecnología de punta que se realizará a través de un código QR. Si usted voltea su carnet en el anverso, se podrá dar cuenta que existe un código QR allí donde está toda la información que es de importancia desde el punto de vista científico, como le decía anteriormente, para nosotros saber dónde debemos focalizar la política pública. No es Venezuela el primero en utilizar esta tecnología. Países como China y algunos otros países de América Latina ya han trabajado esta tecnología del código QR, que dicho sea de paso, no solamente nos permite a nosotros tener esta información, sino que prontamente nos podrá permitir acceder a relaciones, por ejemplo, con la banca nacional. O sea que a través de esa tarjeta usted puede recibir los beneficios que son otorgados a través del gobierno bolivariano, como en el caso de las becas de estudiantes, en el caso del aporte que se le da a las madres del barrio o a las familias que así lo requieran. Yo creo que lo más importante de resaltar con este gran registro nacional es que el gobierno bolivariano, a través de sus instituciones, podrán saber a partir de todo el análisis de esta información dónde ubicar, dónde focalizar la política pública que se aplica a través de las misiones sociales. Muy bien. Esta jornada se va a iniciar el día de mañana. ¿Desde qué hora y cuántos días van a estar acá en estos puntos? Fíjate, desde el día de mañana, 8 de la mañana, en estos 5 puntos que acabo de nombrar, hasta las 6, 7 de la noche. Bien. Todos los días se activa una clave que es usada por quienes están al frente de los equipos, o sea, los registradores. Y una vez se cierra esa clave, nosotros cerramos el proceso. Y para las instituciones del gobierno bolivariano, están abiertos desde las 8 de la mañana y entre 6 y 7 de la noche. Hasta esa hora estaremos atendiendo los usuarios de nuestro ministerio. La clave se cierra ya a partir de esa hora por un tema de limpieza de todo el sistema para poder nuevamente acceder el día siguiente. ¿Los carnet los entregan al momento de uno hacer el registro? Fíjate, para facilidad a nuestros trabajadores y para que no se generen colas y nuestros trabajadores nuevamente se puedan retirar a su jornada laboral, nosotros estamos registrando y le hacemos llegar a su puesto de trabajo el plástico a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que están participando en el registro del carnet de la patria. Qué bueno, es una manera de estar dinamizando toda esta jornada, que es una jornada marco, pues, y abarca todo lo que es el país. ¿Cuántas personas han sido a estos momentos censadas? El día viernes censamos a 749 usuarios, trabajadores, sobre todo en Biblioteca Nacional. Hubo una participación activa de los trabajadores que pertenecen a este punto, que forman parte del eje que está siendo registrado en este punto. Solamente en Biblioteca Nacional registramos a 281 trabajadores y trabajadoras e invitamos masivamente a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a que se sumen a esta actividad, tráiganse un libro, conversen con los compañeros que a veces no tenemos ni la posibilidad de tener una conversación con ellos más allá del saludo, para que mientras que nuestros compañeros y compañeras están en el proceso de carnetización, nosotros podamos ir enterándonos de qué significa realmente, de la importancia de poseer y portar el carnet de la patria, que dicho sea de paso, pues yo creo que debe llenarnos de orgullo en un momento como este, donde venimos de sufrir una época, oye, tormentosa en nuestro país, una guerra económica que pretendía acabar con la esperanza del pueblo. El pueblo venezolano nuevamente pues relanza la revolución bolivariana en este año 2017, por lo tanto, portar un documento de esta naturaleza que nos identifica como patriotas y patriotas debe llenar de orgullo a cada uno de los venezolanos y venezolanas. Así es una jornada del carnet de la patria, va a estar hasta el 28 de febrero. Hasta el 28 de febrero, recientemente lo informó el comandante presidente Nicolás Maduro. Así es un carnet para la inclusión, para la participación del pueblo y estar en sintonía de lo que estamos y lo que somos chavistas comprometidos, lo que estamos con nuestro presidente Nicolás Maduro y es también apoyar todo lo que es las bases de misiones, todos los proyectos y todo esto va a ser canalizado a través del carnet de la patria. ¿Alguna otra cosa que agregar? Aracelis García, ella es viceministra para el fomento de la economía cultural. Así es. Quisiera mencionar últimamente, bueno, que este llamado dentro del Ministerio de la Cultura a nivel nacional lo hace el comandante presidente Nicolás Maduro, pero que a lo interno del ministerio lo hace el ministro Adán Chávez Frías. Queremos resaltar la importancia de una conversación que él sostuvo con todo su equipo de trabajo. El carnet de la patria no es un documento obligatorio, no está obligado usted a obtenerlo, ni ningún director, ningún ministro o viceministro debe conminar a sus trabajadores a tener este documento. Es un documento de conciencia, de movilización patriota. Si usted siente la patria en los huesos, si usted se considera un hombre nacionalista, una mujer nacionalista, que le duele absolutamente todo lo que está pasando acá, pero que además quisiera decirle al gobierno bolivariano dónde nos falta afinar en materia de políticas públicas, entonces usted orgullosamente vaya a sacarse su carnet. Si usted es un hombre que le duele o una mujer que le duele todo lo que se le aplicó, toda la guerra casi que fratricida que se le aplicó al pueblo venezolano en el año 2016, entonces nosotros los invitamos con mucho afecto, con mucho cariño, a tener este documento que lo identifica como un patriota y una patriota. Así mismo es. Entonces fijamos otra vez las fechas y horarios de las jornadas. Sí, las fechas son desde el día de mañana nuevamente se retoma la jornada y hasta el día 28 o hasta el día que termine pues de carnetizarse todo nuestro grupo de trabajadores y trabajadoras. Para nosotros pues poder prestarle el apoyo a otras instituciones, poder seguir prestando el apoyo al resto del pueblo venezolano hasta que concluya el proceso de carnetización. Y comenzaremos a partir de mañana, desde las 8 de la mañana y hasta las 6, 7 de la noche, hora en que cierra la clave para que el sistema se retroalimente nuevamente. Muy bien, los puntos serán Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, la Fundación Celar en Altamira, el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Torre Norte de la Plaza Caracas, donde funciona nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muchísimas gracias, Aracelis García, Viceministra para el Fomento de la Economía Cultural. 12:31. Titulares. Nuevo cono monetario, hoy entran en circulación billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. Proyectos culturales, Gobierno Nacional creará series y películas sobre la vida y obra de Bolívar y Chávez. Salud y convivencia, Programa Nacional de Actividad Deportiva en Venezuela será implementada este año. Convocatoria Fundación Editorial El Perro y la Rana invita a participar en el libro digital Y Bajaron. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, lunes 30 de enero de 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kedwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liste Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alfa Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:33. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Marcialis Turín, yo soy. cantando a la salsa que se hace hoy. Ahora sí, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más de con mi salsa que es bien buena, te lo digo, traigo escuela, salsa pura con dulzura, te lo dice Cheo Venezuela. Ahora sí, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más de. Me llamo Mauricio Silva, Mauricio Silva me llamo. Puedo tocar el trombón o si no, le toco el piano. Ahora sí, con furia, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más de. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. We're one and the same. Now I believe in miracles and a miracle. in the bright yellow color. I'm not gonna spend my life being a color. Here we go. Y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Música a lo lejos, una mirada, un beso que por siglos se quedó, un romance que comienza, un te quiero, una sonrisa, dos latentes van deprisa tras la calma del amor. Hasta aquí yo llego, aquí es que me muero, la agonía. Viento, no hay quien pueda besarme.

y no tan chicos como yo, aquí está Moralejas, un programa que entretiene, educa y hace reír con las ocurrencias de la Agüe más fashion, Doña Matuselena, y su nieta Miriam García, el dúo dinámico que conduce y produce tu programa con 6 años en los medios. Ahora en tu señal 96.3 FM Alba Ciudad, poder cultural. Te esperamos todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Salga la loca es el apamate, que el que no salga, que el que no salga la loca es. Contra el calor estaba alegre, porque los hombres tenían la sombra contra el calor. Si la tierra es buena y generosa, el dinero no la ha de matar, que nada paga el sueño del hombre y nada compra libertad, que nada paga el sueño del hombre y nada compra su libertad. Con la ternura vamos a darle a la patria un niño sano y feliz, que el universo ternura. Vamos a darle a la patria un niño sano y feliz, que el universo se llenará de luceros si un niño puede reír. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Ni ríos ni puertas que el obrero no pueda cruzar. injusticia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruye el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin. Porque estamos seguros se triunfa, con el pueblo, conciencia y fusil. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. Las 12 y 59 minutos. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. El 30 de enero del año 1846 nació en Caracas Juan Antonio Pérez Bonalde, poeta, precursor del modernismo y gran exponente del romanticismo. Vivió su infancia y adolescencia en Puerto Rico, ya que su padre fue político, militante del Partido Liberal, presidente del Senado y ministro. Por su agitada agenda, tomó la determinación de viajar con su familia y residenciarse en ese país. Pérez Bonalde estudió inglés, alemán, francés, italiano, portugués, griego y latín. Además, los idiomas le permitieron familiarizarse con la literatura y descubrió su pasión por la poesía. Entre sus obras más destacadas se pueden mencionar La elegía Flor, dedicada a su hija Flor, que falleció siendo una niña, Primavera, poema del Niágara, y Vuelta a la patria. Su obra poética se caracterizó por la tendencia del romanticismo melancólico, la lírica romántica, en especial sus dos poemarios, Estrofas y Ritmos. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dólar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Tú lo querías. Y ya está aquí. Conexión Estéreo. Súbele el volumen a tu radio y pégate. Los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Me estoy muriendo sin poder hablar.

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 21 minutos. Cuando empieza a nacer la mañana y se asoma en el agua el sol, como suave inquietud de campana, va naciendo una dulce canción. Es un canto de paz y esperanza que nos llena de grata emoción. Es el canto de amor de Caracas que nos llega con su bendición. La canción de Caracas, aquello su canto mejor. La canción de Caracas es amor y esperanza, y si tú eres mi amigo, ven, canta conmigo mi dulce canción. Caraqueño, su canto mejor. La canción de Caracas es sabor y esperanza. Y si tú eres mi amigo, ven, canta conmigo mi dulce canción. La canción de Caracas, la más dulce canción. 1:23. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

ministro para el ecosocialismo y agua, el coronel Ramón Celestino Velázquez, ministro para obras públicas, almirante César Alberto Salazar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Toda la movida sentida en la radio, en La Taguara Latina. Los grupos del momento, las bandas del recuerdo. Quédate en la radio, quédate con nosotros. La Taguara Latina, todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Descendiente maya y de Morazán, un hermano se subleva la arrogancia de cobarde sin conciencia. Esos mismos que vendieron ya su patria a la United y al estándar, permitieron junto al clero mancillar la voz creadora de su salvación. Y hoy su grito se confunde en mi canción, canción justa que florece en la esperanza de aquellos que por la historia y por amor, entre frutas y sudores la forjaron, hastiado de mil inviernos inhumanos, su destino ha de seguir buscando la luz del alba febril. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:41. La jardinera. Thank you.

enseñaron desde menor. Sigue creyendo que el rencor no te pone a oler a formol, que no te va a reconstruir ni la papa de caracol. Y que antes que salga el sol mi letra será más real, que el incrédulo tiene más que un hueco para limpiar, que Madonna no tiene real, pero en la chica material, y para comprar una pantaleta cierra un centro comercial. Ahora de hola de lo que saben que el ego les juega una broma. Sé que no te importa nada mientras tu boca coma, pero cuánto fuman marihuana sin tener glaucoma. Cuánto violan la ley, cuánto te cuida el rey, cuántas jevitas no te han jugado tu doble play. Cuánta mentira te hace suicidarte y tomar un break, porque ahora si eres gay perteneces al triple seis. Que si te matas un danzante al el peo, tal vez creo tanto en Dios que me suicide vaya al cielo. No me digas que soy falso si todos somos coberos. Hasta engañan a tu esposa en la despedida de soltero, pero hasta el más ateo es tan inoportuno que se fuma su vida pero sin botar el humo. Yo no vivo como usted, habitante de Neptuno. Ahora vaya a montar un rancho en el área y me dejen a solas con mi luna soleada. Buenos días por la noche, mi claro oscura mañana, que conmigo juega dama y no sé qué es lo que trama. Y a tu novia imaginaria le descubre cáncer de mama. Yo, gracias por nada, muerte de azul salida. Vida buena, me jugaste, me salí limpia sin caída. Rojo color de la vida, la nariz de los gorilas. Que fue un grafitero es amarillo caterpillar. Y si señora, si le gusta mi movida, yo soy una sola cara y por eso soy más artista. Y con cantar que su hijo se evita y ahora sale a la calle, se cree el mejor trapecista. Por el simple hecho de hacer las maletas, un rapero es corazón se agrieta. Un rapero es el mejor si no te ve cara en boceta. Un rapero saca tinta con sangre de su muñeca. Y sin hacerse daño pasan los años, mientras el tiempo te pinta el pelo color castaño. Dime, te pones viejo, escucha música de antaño y hasta te hace reír Roberto Gómez Bolaño. Y estando viejo tú te recuerdas de aquel que por su bella mujer a su amistad le fuiste infiel. Que débil es la piel, pero si regalas miel, hasta tu propio hermano se limpia con el mantel. No me digas que no viviremos ese momento, pero hermano, adelántase a los acontecimientos, ya que mi luna soleada me repite que no puedo. Y como un ciego tendré que ponerme ojos en los dedos. Y somos el reflejo de los conejos que no comen zanahoria para así no ver de lejos. Y por ende no confío en el tic-tac del sol alejo, porque el mejor amigo que he tenido se llama espejo. Que me admira y me repite que no ande por ahí drogado, y me pone soy rascado. Buenos días por la noche, tu mi eclipse favorito. Devuélveme mi maquito, no me gustan de encerrado. Un café, una musa Paula, papel y lápiz, suficiente. Fortaleza DJ Camus. Invicto. Block Royal Venezuela, los morteros, los bembones, Pandemonio 2009. Rompiendo el silencio récords. No estamos haciendo éxitos, estamos haciendo historia. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:55. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. We'll be right back.

te adora, un corazón que te llama y un corazón amoroso que tu presencia reclama. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama y un corazón generoso que tu presencia reclama. Llanero quiere a su linda sabana, te adoro como el estero vive adorando las aguas, como el recio cabrestero quiere el rumbo y su tonada, como el límpido lucero adora la madrugada. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama y un corazón amoroso que tu presencia reclama. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama y un corazón generoso que tu presencia reclama. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 6 minutos. Dispuesto a meterle el pecho a lo ancho y a lo largo al festival más grandioso del pueblo venezolano. Voy a ser un poco breve para que quede bien claro. Vengo buscando al coplero famoso de tantos años. Él se llama Florentino y habita por estos lados. Muchos dicen que está muerto, pero están equivocados. Florentino no se ha muerto, está vivito y coleando. Me imagino que ese don debe estar un poco anciano, porque saben que los años, eso no pasan en vano. Y yo lo vengo a buscar para tenerlo a mi lado. Yo quiero que él me dé clase para estar bien preparado. En la escuela del cantar quiero tener otro grado. Y yo sé que Florentino, eso está más que sobrado. Vengo siguiendo sus pasos desde el pueblo de San Fernando. En Guayara me dijeron que este pasó cabalgando sobre de un caballo rucio, iba contento y silbando. En el Samán bebió caña y estuvo un rato cantando. Y en Cunavilla y que estuvo como 3 días parrandeando. Voy a descansar un poco para continuar viajando. En todo este territorio lo sigo solicitando. Florentino, Florentino, tú que corriste al diablo, dame fuerza y voluntad para ganarle a estos contrarios. Y yo sé que mi cantar aquí va a quedar sembrado. Pa'lante, Silvio Meléndez, que este pleito está en tus manos. Thank you. cantina, por allá en Capanaparo. Y a las 3 de la mañana escuché un arpa sonando y me acerqué malicioso, con ganas de cantar algo. Canté un joropo altanero que los presentes bailaron y un señor se me acercó, de muy regular tamaño, con sombrero de cogollo y su camisa de cuadro, lucía un pantalón de caqui y lo cargaba enrollado, un garrote encabullado, las botas llenas de barro, porque cayó un aguacero en el pleno mes de mayo. Me dijo: soy florentino y quiero felicitarlo, y le sobran condiciones para ser galardonado. Y sacó de un porte acaso un litro de lavagallo. Me dijo: mire pariente, agarre y échese un trago para que se le quite el frío y continuemos hablando. Charlamos como 2 horas, de todo me fue contando. Me habló de la gran contienda allá en el Paso Araucano, cuando el jefe del infierno se fue en el bongo agua abajo. El litro se terminó y casi estaba aclarando. Le dije: vamos Pachagua, que te están homenajeando, todos quieren conocerte, están muy emocionados. Lo convencí con malicia y me lo traje a caballo. En el camino me dijo: aquí estoy para ayudarlo, vamos para ese festival y usted es mi representado. Y al llegar la gran final, yo estaré en el escenario y tú me gritas bien duro con voz de golpero alzado: oiga Florentino de Oro, recoja porque nos vamos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 11 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.